María de Condino, de la Unión Cívica Radical, porque cada vez que hay un accidente de tránsito, no venimos a hablar de esto, ¿no? Con un contenedor, siempre venimos y charlamos y observamos qué dice la ley con relación a los cuidados que hay que tener cada vez que se pone un contenedor en las calles. Y es una ordenanza del 1981. No había nacido yo, fíjate vos. Mira. Vos, Walter, sí. Yo no había nacido todavía. Yo no había nacido. Pero bueno, se está trabajando en una nueva ordenanza, no solamente el Bloque Radical, sino también el concejal que recién dejó el estudio, Nicolás Carrillo, forma parte también de este trabajo y el Ejecutivo. Maride, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito de qué trata esta nueva ordenanza de contenedores. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, como dijiste, nosotros en principio, con un llamado del intendente, aparte del Departamento Ejecutivo, para modificar o derogar directamente la ordenanza vigente, que es una ordenanza del 81, que requiere de otras ordenanzas para su aplicación y que no están vigentes esas otras ordenanzas. Estamos hablando de letra que se redactó en la época de la dictadura, incluso, para tomar noción de cuánto hace que esa ordenanza está. Es el número 2800, y hoy estamos votando ordenanza número 17000. Es una ordenanza que verdaderamente a la situación que hoy tiene la ciudad de Tandil en cuanto a la cantidad de construcciones, por ejemplo, y de obras activas, bueno, no se puede aplicar esa normativa. Por tanto, hemos tenido ahí un pedido de parte del intendente para modificar la ordenanza, para derogarla, para escribir algo nuevo, y también estaba en ese tema el concejal Carrillo, así que nos hemos puesto de acuerdo con Nicolás para encontrar un texto que guste a ambos bloques. Estamos en esa búsqueda. En realidad vamos a encarar una ordenanza que modifique la situación de los contenedores en la vía pública, también la cuestión de la presentación de los contenedores y también, que es la parte más difícil y por eso se ha demorado un poco, pero creemos que lo vamos a poder solucionar, el tema del contenido de los contenedores, de qué ocurre con lo que termina dentro de los contenedores, no solamente de obra en construcción, que por ahí el contenido ese es algo que se puede utilizar para relleno de terrenos y para rutas y demás, sino con aquello que es ya costumbre de, no sé si en todas las ciudades, pero al menos de los tandilenses, de salir a buscar contenedores por ahí para sacar todo aquello que va o que podría estar en los puntos limpios o en los diferentes espacios donde se recibe en la ciudad de Tandil otros materiales. Muchas veces uno encuentra un contenedor y hay gente que tiene las bolsas de basura. Bueno, ese es un problema, justamente porque es un problema que hay que trabajarlo, que no es fácil de resolver, salvo que uno al contenedor le ponga una tapa, digamos. Pero no es tan fácil, listo, póngale una tapa y ya está. Bueno, esto hay que resolverlo, además de con educación, ¿no? Con horarios, con restringir un poco la cantidad de días que están los contenedores en la calle, tratar de llevar a la gente a que se acerque. Yo he estado revisando la situación, hay contenedores que están a 3 cuadras de un punto limpio y dentro del contenedor el fin de semana dejaron, no sé, televisores y computadoras que van al punto limpio. Entonces hay toda una cuestión cultural también que tiene que ver con que uno se saca de encima las cosas sin preguntarse demasiado para qué o dónde las puede llegar a ubicar. Y acá en Tandil hay una red de puntos limpios que es muy importante. Hay organizaciones y asociaciones que también trabajan recibiendo lo que otros descartamos. La verdad es que terminar el fin de semana recorriendo la ciudad de Tandil buscando contenedores de otras personas para sacarnos la basura de encima, bueno, es algo que uno debería empezar a observarlo. Me acuerdo que en la ordenanza actual, que tiene que ver, bueno, el tema de estar bien pintados, a una distancia del cordón, está también que tiene que estar marcado el número de teléfono de la empresa, después esa franja refractaria para de noche se pueda observar, me imagino que todo eso también forma parte, ¿no?, de la ordenanza. Sí, eso forma parte de la ordenanza, nosotros hemos tenido en cuenta texto redactado por la concejal mandato cumplido Mila Fernández, que había trabajado en la modificación de la cuestión estética de los contenedores, en una ordenanza que había presentado en su momento, no cuando era concejal, sino un poco más adelante, Antonio Ferrer, que tenía que ver con el contenido de los contenedores y la trazabilidad, generar planillas, formularios con información respecto de la empresa y respecto del destino de ese contenedor, dónde termina el contenedor, para poder hacer un rastreo, y si no hay información fehaciente que diga que el contenedor terminó en el relleno sanitario o donde corresponda, bueno, obviamente generar unas categorías de multas y apercibimiento. Así que bueno, la ordenanza original es una ordenanza muy corta, es una ordenanza que no está hablando tampoco del contenido de la basura, y nosotros agregamos todo este tipo de cosas, además de generar por ahí la visualización mejor del contenedor y levantar todos los contenedores que hoy están en calle, llevarlos a las veredas. Cuando la vereda tenga el ancho suficiente para contener los contenedores, valga la redundancia, dejando un margen para el paso de las personas caminando, lo mismo el ancho que tiene que ver con silla de ruedas, carritos de bebés, o sea, un ancho de 1.50 m, todo va a ir a la vereda. ¿En qué punto está esta ordenanza? Y está bastante avanzada. No la hemos presentado, por supuesto, aún, porque tenemos que terminar de cerrar algunos artículos, tanto con Carrillo como me gustaría que también lo vea el Departamento Ejecutivo. Luego la presentaremos. Si hay que hacer modificaciones, una vez presentada, por supuesto que estamos abiertos a hacer esas modificaciones. Pero bueno, está bastante avanzado. Llevamos cerca de 30 artículos y, bien, bastante en acuerdo. Y es lo que también tanto el Ejecutivo como la Secretaría de Medio Ambiente también formará parte de esto, ¿no? Y el Ejecutivo es quien luego en la reglamentación decide quién es la autoridad de aplicación, pero sin duda va a estar, por lo menos va a ser compartido, una parte la tendrá Medio Ambiente y el área de inspección también, seguramente, pero bueno, son ellos quienes deciden en un articulado quién es la autoridad de aplicación. Gracias. No, gracias a vos. Ahí la palabra, María de Condino, sobre esta nueva ordenanza que se está redactando que tiene que ver con los contenedores.